tus actos me provocan herida. Tú no sabes el daño que me haces, no conoces ni me entiendes. Falsedades comprensivas, desechos de ilusiones. Mentira, mentira, mentira. Grita.